Bueno, pues estamos en el campo de fútbol, no en el césped, sino en las oficinas que amablemente han puesto a nuestra disposición Juan Lobo y la directiva. Juan Lobo, perdón, Juan Guerrero, no quiero llamarle Juan Lobo en este especial navideño. Juan Guerrero, para que estemos aquí calentitos y que nadie nos moleste. Porque la cafetería también yo creo que es otro de los puntos fuertes de este complejo deportivo, ¿no? Ahora es, bueno, pensar estar ahí es complicado porque seguramente habrá gente viendo a los niños entrenar. Alberto Marcos, te saludo a ti el primero porque vas a hacer tú la presentación, aunque Juan es conocido ya por todos. Cuéntanos, Alberto, quién está con nosotros. Hola, buenas tardes. Hola. Buenas tardes, ¿no? Aunque lo escuchemos por la mañana, vamos sí, a decir, es grabado. Bueno, vamos a presentar a la directiva que es de sobra conocida, ¿no? Juan Guerrero Lobo, entre comillas, presidente y por muchos años vicepresidente José Luis, dime el apellido. Salvador. Salvador, delegado de campo, hoy delegado de equipo, que es José María Osejo. Segundo entrenador, que es Javi Girón, porque Alfredo, como sabéis que falleció su madre la semana pasada, pues tenía hoy la misa y no podía asistir, entonces ha venido Javi Girón a contarnos anécdotas del cuarto industrial. Y tenemos a uno de los veteranos, a Javier Ortillés. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Javier? Bueno, ¿cuántos estáis en el equipo? Ya de, voy a empezar con esta pregunta. ¿Cuántos jugadores estáis en el equipo, Javier? 20. Espera, dale el micrófono, Alberto. Sí. 21 aproximadamente, sí. 21 jugadores. Bueno, yo no sé, voy a hacer preguntas que quizá decía antes fuera de antena, que tengo muy poca noción de fútbol. Yo no sé cuántos jugadores, si cada jugador, cada equipo tiene establecido un número máximo de jugadores. Te pregunto a ti, Javier, ¿o bueno, no? No, buenas tardes, lo primero. No, lo que pasa es que en la federación hay un cupo máximo de presentación de fichas, que son 22 jugadores. Entonces nosotros hemos estado al principio de temporada con 20, lo que pasa que por lesiones y demás pues al final se han incorporado dos jugadores más y estamos 21 en plantilla ahora exactamente. Entonces el máximo son 22 jugadores, de 22 ya no se puede... Bueno, decíamos este año que estábamos contentos porque yo recuerdo temporadas pasadas cuando había alguna lesión, que además hemos tenido temporadas de muchos lesionados, llegó una temporada también a suceder que estaban lesionados muchos jugadores e incluso la médico también, ¿no? Juan, ¿recuerdas? No sé si fue hace dos temporadas... Que era complicado, ¿no? Aquello de decir, bueno, era muy complicado, porque además siempre van a caer seguramente los jugadores que más solucionan al equipo. Los más solventes, ¿no? Exactamente. Y después ahora me quedo sin ellos y cómo saco esto adelante, ¿no? Sí, pero se ha podido sacar porque, como dice Javi, hay 21 plantillas y más o menos todo este año lo están haciendo muy bien. Claro, y también eso que decía Primitivo, que a veces es muy crítico Primitivo, ¿no? Con el, además de una manera muy constructiva, es una, la crítica la hace, yo creo que cómo se pueden hacer las críticas o se deben hacer. Decía que no pasaba nada este año, que si había algún lesionado, enseguida había un recambio que podía tranquilizar a la directiva, entrenadores, jugadores y hombre, demás. Precisamente tenemos aquí a Javier Ortillés, que ha estado lesionado, pues ¿cuántas semanas? ¿Seis? Más o menos. Y sí. Imprescindible y sustituible en temporadas anteriores, y este año no ha perdido calidad, pero como la plantilla ha subido de calidad, pues digamos que no se ha notado tanto la baja, ¿no? El año pasado una baja se notaba, la plantilla no estaba tan homogénea y tan completa como este año, y este año hemos tenido bastantes lesiones, pero bastantes tarjetas que Javi puede explicar, sí. Y prácticamente... Ahora vamos a hablar de las tarjetas. Es la lesión de la que vienes tú, ¿cuánto tiempo has dicho que te ha tenido parado? Pues 2 meses, incluso un poquito más. 2 meses, incluso un poquito más. ¿Y era una lesión de qué? Ligamento. De ligamento. ¿Por qué se lesionan los jugadores? ¿Por qué os lesionáis? ¿En el entrenamiento? ¿En el terreno de juego? ¿Cómo viene la lesión? No lo sé. La verdad es que a veces son maneras... O sea, es muy fortuito. Creo que tampoco hay una explicación lógica de por qué te lesionas. Porque además yo creo que hacéis mucho hincapié, ¿no? En el buen entrenamiento, en la buena condición física de los jugadores. Eso imagino que es prioritario para vosotros, ¿no? Como entrenadores. Sí, lo que pasa que también, pues eso, también el fútbol pasa factura según qué edades que el que lleva... No es por nada, que esto sí. Es como todo, que aunque estén físicamente bien los jugadores y entrenen bien, pero las lesiones siempre están ahí y el menos cuando menos te esperas, pues te salta... cualquier lesión de ligamento, rotura de fibras, hasta Javi Cueto también con algo de pubis, o sea que son lesiones. Michel, por ejemplo, ya jugó este domingo, pero también ha estado 3 o 4 semanas sin poder jugar por molestias también musculares, pero vamos, que no es por falta de entrenamiento. Claro, de es que en el que juega al deporte, ¿no? Lo normal es que estas cosas pasen, claro, sí, sí. Decíamos que entrenaban, ¿cuántos días a la semana? Cuatro. 4 días a la semana, sí. ¿Cómo lo lleváis eso? Bueno, creo que es necesario. Sobre todo al principio, ¿no? Sí, porque hay que coger forma y bueno, es necesario. También decía la directiva que estáis muy contentos por el grado también de compromiso que tenían los chicos, no sé si en otras temporadas, no lo voy a decir, imagino que también, pero sobre todo este año, ¿no, Juan? Este año, sí, este año además hay buena armonía entre ellos, ¿eh? Hombre, una cosa muy importante también, que es que a quien le gusta jugar al fútbol es una gozada en este césped, ¿no? Sí. Es que no tiene nada que ver con las canteras. Pero ¿cómo habéis vivido exactamente el estreno de este campo? Los que llevamos aquí varios años y hemos pasado del campo de las canteras a este, pues obviamente es un cambio radical. Caramelo, ¿no? Eso es un regalo. Y el hecho de venir ahora en invierno con el frío y bueno, pero bueno, sabes que tienes un campo bueno, con luz, buenos vestuarios, etcétera, etcétera. ¿Escucháis comentarios de otros jugadores de otros equipos cuando vienen aquí? ¿Oís algo de, jo, estos tíos vaya estadio tienen? ¿No? Ahora no. El año pasado a lo mejor sí, que siempre te decían, bueno, pues ¿cuándo va a estar el campo y demás? Pero claro, que además yo creo que ha sido una también de las cosas que, bueno, no sé, igual estoy poniéndome yo en la cabeza de jugadores y puede ser que no sea así, pero ha podido pesar a la hora de negociar la permanencia, ¿no?, de algunos jugadores que, bueno, con la no permanencia en tercera división quizá era complicado que se quedaran. ¿Tú crees, Juan, que no, ha pasado pues eso? No, pues yo, se han quedado todos jugadores el año pasado, menos al final que uno no contaba el cero con él, pues todos. Que eso, yo no sé, imagino que será mérito de todos. Hablábamos antes de lo bienvenidos que estaban los jugadores. Imagino que también es mérito de una directiva que sabe las cosas que se tiene en mano y que es, bueno, complicado, no sé hasta qué punto, pero es luego sí que tiene mucho mérito, ¿no? No, y ¿sabe qué pasa? Que éramos la directiva aquí mucho tiempo y hay jugadores como Javi llevan 4 años, otro lleva 5, otro lleva 3, y eso se nota. Claro. Más que nada... Es una familia, ¿no? Se han quedado por más o menos por eso. Claro. Porque han venido jugadores de los que llevan aquí 4 años, que además son pilar del equipo. A mí me lo dicen, oye, si seguimos otro, nosotros seguimos. Si no, nos vamos de aquí echando leche. Así me dijeron. ¿Ves? Claro, dos que fueron, claro, a lo mejor había más. Pero esos dos no lo dijeron, ¿eh? Sí, sí. Si comentábamos fuera de micros que realmente el fútbol de tercera división y demás se mantiene por gente mayor que entiende, que sabe de fútbol y que ha vivido todos los avatares. En el momento que la gente más mayor, porque si sumamos los años que tenemos la directiva, yo me incluyo, sumamos 300 aquí, entre los 5, más o menos. Pero esto da una veteranía y una experiencia a la hora de regentar un club, digamos, de categorías inferiores, que Javi Girón, lo comentábamos fuera de micros, es sí, fundamental. Eso influye. Si desaparece la generación, esta gente sí, de directivos, sí, sí, se cae el fútbol. Mucho, no aquí en cuarto, pero llevo jugando al fútbol y de entrenador en otros sitios, y la verdad es que cada día queda menos gente que trabaja por la labor con el fútbol. Antes con Juan, de que algunas instalaciones nuevas, pues antes los directivos tenían que marcar el campo, regar los vestuarios, o sea, y ahora pues está todo más, son otras épocas y el día que desaparezcan esas personas que están en esos sitios, pues yo pienso que seguirá decayendo lo que es el fútbol, sobre todo en los pueblos y en los alrededores, que se nota mucho esa mano, y nadie quiere entrar, la gente joven no, cada día pues pasa más de esos trabajos. Pero es que lleva trabajo, eso que decías tú, es mucho trabajo, ¿no? Que aquí estamos hablando de los éxitos, de fíjate que bien cuando subí a tercera, de todo lo bonito, pero hay un trabajo, Juan, detrás de la directiva, es que hay que es más invisible, pero que está ahí, ¿no? Pero es que tú sabes, ahí arriba lo que hacíamos, aquello era tercermundista. ¿Y cuántos años ahí estuvisteis? Pues, hasta ahora, llevamos aquí un año nada, pues yo llevo 19 años, ahí corriendo la gente, se ha ido uno, ha venido otro, pero... Pues 35 años por lo menos. ¿35 años? Sí. Más. Desde que empezaste y vosotros, más. Hace 40 años, 41 años sí, hace ahora. Sí, sí, sí. ¿40 años lleváis en la dirección? No, yo nosotros no, pero quiero decir que ese campo de... Vosotros orígenes del cuarto industrial, vale, vale. ¿Vosotros cuánto tiempo lleváis, Juan? Yo llevo 20 años ahora. Y Pepe lleva 2 años, José Luis lleva... Yo llevo 4. 4. Mi hermano lleva siempre conmigo también. Y el Rabino, los más veteranos que vemos. Sí. Pero que ha ido entrando gente y... Sí, sí, yo directivo, pero luego al final, ¿sabes lo que hace, no? El ¿qué? Trabajo para los demás. Y la corbatica aquí, los domingos, ¿sabes? Y luego van por ahí que yo, que hemos ganado y que hemos perdido. Pero Juan, sí, este año nos hemos organizado no, bien, ¿no? Este año nos hemos organizado, hombre, bien. Cada uno sabe sus funciones. Sí. Que aquí todos estos mudos, por ejemplo, Pepe, que está aquí desde las 5:30 trabajando en silencio, entregando petos, balones, es el delegado del equipo. Aquí todo el mundo trabaja, José Luis. Cada uno tenemos unas funciones y todo el mundo trabaja. Y realmente es lo que dice Juan. Que mucha gente le gusta figurar y esto, pero a la hora de trabajar pero nos han pasado lo que, como... Lo que está claro es que la gente por morro no quiere trabajar, Jamián. La gente por el morro no quiere trabajar. Así de claro. Yeah. Y la gente joven, si vive la gente joven, que hay equipos que tienen gente joven, ¿eh? Porque hay un equipo por ahí arriba por la montaña que son todos chavales jóvenes. Hasta el presidente tiene 40, los demás son chavales jovencillos, entre 25, 28, 29, 30 años, y lo van sacando. Lo van sacando, pero que. Ese pueblo soy yo porque estaba allí. Pero los demás pueblos es como nosotros. Es que aquí en Zaragoza, lo que ha dicho Javier antes, cuando desaparezcamos nosotros, y no somos imprescindibles ninguno. Pero cuando desaparezcamos, la gente es un poco mayor, gente joven, lo que dice aquí Juan, no quieren. Si no cobran, no quieren trabajar nada, entonces el fútbol irá hacia abajo. Eso está claro. Ya. Bueno, de momento estáis vosotros. De momento está consolidado el corte industrial por esa parte y luego aparte por el compromiso y el cariño que representa también al municipio, que estáis muy apegados y que sentís como vuestro, ¿no? De verdad que sí. Claro. Está muy bien el cuarto industrial ahora, ¿no? Bueno, venimos de una goleada tremenda al Movera, 6-0, ¿no? Esto fue, no es por hacer, como se dice, leña del árbol caído, porque no queremos mofarnos, no, ni en absoluto, ¿no? Pero bueno, siempre imagino que es importante. Ya venía muy de gusto, sí, ¿no? Sí, estos últimos resultados que la derrota sufrida con el San José en el último partido y luego el empate anterior, pues teníamos un mal sabor de boca. Exacto, ya, sí. Y entonces los jugadores y todo querían, porque saben que pueden y que... Pero el fútbol es así, que el día que no entra el balón entre los tres palos, tuvimos un montón de ocasiones, no entró más que una y de penalti, pero es así. Y sabemos que es así, que cualquier equipo, no hay que menospreciar a ningún equipo. El Movera para nosotros fue, para mí, de los más flojos que hemos visto en este año. Pero está el último, ¿no?, en la clasificación, sí, Movera, claro, está... tiene 6 puntos solamente. Pero vamos, que podían haber sido más goles, pero vamos, que el equipo jugó muy bien, y claro, pues eso también vale mucho para el equipo, para que coja confianza, porque sabe que pueden y pueden hacerlo demasiado bien. Este domingo vamos a Monza Barba, que también va abajo, pero también Monza Barba ganó entero el 0-2 otro día. Es que esto... Que no te puedes fiar, ¿eh? Que en estas categorías, no, no por mucho fiar, que vaya uno ahí, pero vamos, el día te sale torcido y no hay manera y es así el fútbol, ¿no? Oye, a mí me gustaría, porque fue como un revulsivo tremendo cuando entró Muñoz, ¿no?, a dirigir el equipo, a entrenarlo, de estar casi desahuciado el cuarte a de repente un balón de oxígeno tremendo que casi nos hace permanecer en tercera división. ¿Cómo lo vivisteis ese cambio de entrenador vosotros, Javier? ¿Qué tiene Alfredo Muñoz que ha hecho, ¿no?, revivir el cuarte de esa forma? Sí. Bueno, fue un punto de inflexión. Creo que sobre todo lo que hizo fue motivarnos de alguna manera. ¿Cómo se motiva a unos jugadores? No lo sé, llevamos una dinámica muy, muy negativa y la verdad es que creo que de cualquier manera hubiéramos cambiado de actitud, porque cuando te metes en esas dinámicas, la verdad es que no es muy difícil salir. Y luego creo que es una persona que, como es conocida en el mundo del fútbol, quizá pues lo que hizo es infundir un poco de respeto y quizá la gente se lo tomó un poquito más en serio. Creo que el respeto que presenta Alfredo, quizá Iñaki, quizá no. No sé, yo lo veo así, como jugador veterano que soy. Como... Se le respetasteis, ¿no? Había como cierta admiración, sí, de decir, yo creo que sí. Que yo creo que sí. Y vino y, bueno, él tenía las cosas claras, vino a lo que vino, que era salvar el equipo, y eso pues nos lo transmitió y, bueno, pues estuvimos a punto pues de conseguirlo. Que nada, estuvimos a punto, un gol, sí, ¿no? Creo que fue la diferencia. La verdad que pero sí, muy importante, sin ningún cambio de jugadores. Porque con los mismos jugadores, sí, recuperar la confianza y la moral de cada uno es mucho más complicado que cuando te dan 6 fichajes. Claro. Que en Zaragoza, cuando cambiaron de entrenador, estaban hundidos, vinieron 7 refuerzos y ahora van a venir otros 5 o 6. Bueno, él sí, con los mismos hombres. Claro, claro. Si lo hizo precisamente extraordinario, salió reflejado en Heraldo Aragón, creo, ¿no? Un artículo con la foto de Alfredo Muñoz por esta historia. La fórmula que es trabajo, aparte de la experiencia que tiene ya, que es un hombre conocido en el mundo del fútbol y que sabe cómo llevar, no, y luego el equipo. Y luego el compromiso de los jugadores también. Yo creo que con Iñaki también lo podíamos haber hecho, lo que pasa que, bueno, no fue así. Y bueno, también, a ver, también hay que decir que los mismos jugadores que estuvimos a punto de mantener el equipo también lo hicimos fatal durante el principio de temporada. O sea, que somos parte de responsabilidad como jugador. Obviamente. O sea, la culpa de la situación en la que estamos no era solamente del entrenador, ni muchísimo menos. O sea, la gran parte de la culpa es nuestra, si por no decirte la mayoría, porque los que estamos en el campo somos nosotros. Y quizá con Iñaki pues lo que no tuvimos claro era pues lo que había que hacer. Y a lo mejor tuvo que venir Alfredo pues para poner las pilas y entonces darnos cuenta de que estábamos en una situación en la que había que salir y estuvimos a punto de hacerlo, pero... A punto. Ese partido lo vivimos, madre mía, recuerdo. Al ese final, día se lloró mucho, los, ¿no?, jugadores. Primitivo y todo el fue mundo el que vivió el escudo. El tipo. Primitivo, a pesar de la tristeza que llevaba, pudo contenerse. Que por cierto, no está, luego nos contó. estuvo un poquito cerca de la escuela de fútbol. Un poquito hablaremos de la escuela de fútbol. Claro, equipos. Javier Ortíguez habla como jugador, me gusta como segundo entrenador Javier. ¿Y cómo es Alfredo Muñoz? ¿Cómo es trabajar con él? Hombre, pues una, lo que dice Javier tiene razón, es una persona que causa respeto, que tiene en el vestuario, es una persona que le gusta trabajar serio. ¿Qué prioriza? ¿Qué es lo fundamental para él? Para él, pues la seriedad y el compromiso de los jugadores, de que si te comprometes, si tienes que dar el 100% y que, sabes, o sea, que en otros equipos, pues pues ponen cualquier excusa para intentar no venir a entrenar o para quedarse un poquitín, y aquí pues eso Alfredo no lo permite. O sea, hasta cierto punto estamos en un club aficionado como todo el mundo, pero vamos, lo que decís, el compromiso que han adquirido los jugadores, llevamos desde el 27 de julio entrenando y se lleva un control de entrenamiento de todos los jugadores, y vamos, es que los que faltan son porque lesionados o por alguna causa muy justificada, que no es como otros sitios. Pues Alfredo es una persona muy seria, le gusta trabajar muy serio en el vestuario y un poquito sí de respeto. ¿No? Los resultados afectan, claro. Uh-huh. Bueno, ¿y cómo es la relación entre la directiva, entrenadores, jugadores? ¿Cómo van? ¿Cómo es? En este momento está muy bien, ¿eh? Un 100%. Yo lo diría que un 100%. Qué bueno. No hay problema por ningún lado y los jugadores tampoco. Claro. Y van todo, hombre, cada uno tiene que hacer, sabe lo que tiene que hacer en sabe el campo, lo que tiene que hacer, y sí, y, claro, pero cada cual lo suyo. Alguno a lo mejor se arrebala un poquito algún día, pero eso no tiene importancia. Bueno, yo lo que quería saber, cuando alguna vez Alberto nos hace la crónica los lunes de los partidos y veo una expulsión porque, bueno, se ha puesto un jugador nervioso y le han sacado una tarjeta, ¿no? Y digo, ¿pero por qué? ¿No? ¿Por qué no se ha podido contener? Yo no sé esto, si al final, bueno, tú como jugador me lo podrás explicar mejor que nadie. Si llega un momento en que uno se ofusca mucho, ¿no? De la tensión también que tenéis cuando estáis jugando un partido que os importa. Sí, a ver, es la tensión de los partidos. Hay jugadores que son más fríos, pueden contenerse más, y gente que en caliente, pues bueno. ¿Qué ha pasado a ti? Yo, bueno, suelo protestar, pero vamos, creo que soy bastante más tranquilo. Me considero bueno. Una persona tranquila y por protestar no me sacan muchas tarjetas, la verdad. ¿Qué les dices vosotros a los jugadores? Pues ¿entendéis? Son el carácter de cada persona. Hay jugadores que tienen carácter más frío, otros son más enseguida saltan y tal. Pues hemos tenido expulsiones por el carácter de esas personas. Claro. Pero vamos, hay que intentar pues eso, cambiarles la actitud, pero eso es un poco puedes hacer porque ya está dentro de la sangre, ¿no? Exactamente, claro. Hay jugadores que lo viven. Claro, lo que pasa es que yo también digo, pero si luego tenemos un partido importante y esto supone que este jugador no va a poder estar, ¿no? Es lo que también te. Es que pena, qué rabia, que por no controlar eso. Sí, no, por eso. Y luego pues ven que, claro, pues se llegan muchos los arbitrajes que sufrimos. Ya sabemos que en este año pues los arbitrajes no son como en tercera división. ¿Cómo son los arbitrajes? ¿Qué diferencia hay? Pues bastante, o sea, se nota la de la categoría, porque los arbitrajes pues hay muchos que según vale. Que vas por pueblos y son un poco caseros. En Illueca, por ejemplo, perdimos un partido, vamos, que cada... Que no tenía por qué perder. Exactamente, ¿no? Una impotencia que te ves ahí, que un señor que se sale al campo, pues que sí, que intenta hacer lo mejor posible como todos somos humanos, pero que hay veces que se nota un poquitín. También se quejan los equipos que vienen a Guarte de que también nos echan mucha mano los árbitros. Eso, vamos, uno ve, eso es como todo, que cuando uno ve el fútbol. Y también tienes una lista negra, ¿eh? Porque estamos hablando de los tarjeteados, pero los árbitros ya saben, algunos jugadores que ya los tienen ya a la sí, primera. Sí, sí, pues eso, que entre, ellos, pasa, ¿eh? Entre ellos hablan los árbitros que se ven todas son. Semanas y dicen, pues sí. Cuidado con el fulano de Guarte, es muy protestón, que no sé qué. Entre ellos se lo comentan y ya van, incluso algunos van ya provocándolo y eso. José, no sé si querías decir algo tú. No, simplemente eso que... Acércate el micrófono, José. Los árbitros, hay muchos que son protagonistas más que los jugadores. Entonces, cuando vas por ahí a un campo de fuera, pues no puedes decirle ni mu, porque yo pienso que casi con la mirada ya casi te sacan la tarjeta. Pues es cierto, uh-huh. Es cierto. Entonces, ante eso, pues no puedes hacer nada tampoco. Sí que es tercermundista, también hablabas antes tú jugando el tercermundismo. A ti te sacan una tarjeta y a ellos no les hacen nada, ¿no me entiendes? Yeah. O sea, y te tienes que callar y ver lo que han hecho... Y aguántate, ¿entiendes? Un partido que recordéis a lo largo de la historia del Cuarte. Empiezo por ti, Javier. Uno que recuerdes con una emoción especial. Por... ¿Te doy tiempo si quieres a pensar? ¿Lo tienes ya? Negativo o positivo. Positivo. El ascenso. Positivo el ascenso. ¿Está claro? El ascenso. Sí, positivo el ascenso. Quizá nos hubiera gustado hacerlo en el campo. Lo celebramos en el campo, pero en la ciudad deportiva. Pero vamos, sin duda el ascenso, sí. El ascenso todos, ¿no? Sí. Imagino que ese día fue... ¿Y volveremos otra vez a tercera? Sí. Yo pienso que equipo hay. Lo que hablamos, la temporada es muy larga, la sí. categoría no es como en tercera, que no sé, los equipos es más, predomina más la fuerza física, digamos, que el jugar al fútbol, porque hay equipos que la verdad están ahí, pero es que no cambia mucho, sí. se nota mucho la categoría. Entonces es muy difícil es muy difícil subir. Es más fácil bajar que subir. O sea, es bastante difícil y muy larga. Pero fíjate, el otro día el amistoso contra uno de tercera, sí, que era cuál era el Calatayud, ¿no? Sí, que sí, ibas sí, en sí, descanso sí, 2-0. Sí. Al final se empató, pero vamos que. Pero bueno, está exacto, donde teníamos. Y hemos jugado varios partidos contra San Miñánigo, equipos de tercera, el Tauste, o sea, y se nota cuando vienen equipos que intentan jugarla, pues se nota también eso mucho. Pero yo discrepo, no, esto es una obligación, no es un objetivo, es una obligación. No. Por presupuesto, por sí, categoría sí, de harán lo que pueda. De club y de la ciudad. No, que uno está obligado a hacer lo que puede. Brea 28, Ioca 27, Cuarte 26, 24, 23, 22, o sea que el margen es muy pequeño, de puntos. Un partido. Todos ahí, sí. efectivamente. Por eso que. Pero pasa igual en otro grupo, si miras la clasificación del grupo primero también. También lo es mismo. Que está ahí. Ya hay una diferencia de los estos séptimo para abajo, ya se va abriendo hueco y están ahí, pues eso. Yeah. Entonces ahí se nota mucho, pues en estos meses de enero, febrero, que el invierno y tal, que los equipos se entrenan menos y poquito. Y eso pues se nota mucho más y ahí se verá en estos meses. Va a ser determinante, ¿no? Empezarán a verse las diferencias ahí. Pero no estáis de acuerdo conmigo, pero el calendario nosotros tenemos que jugar. Hemos jugado con un colista, falta de jugar con 3-4 colistas. Sí, que hemos jugado también nosotros. Sí, pues eso, que hay muchos enfrentamientos entre ellos. El Yueca esta semana fue. Entonces, cada partido es totalmente diferente y por mucho que vaya abajo un equipo, no. Ya, no quería decir nada. ¿A quién tenéis más como jugadores? Que no es un equipo que, este equipo lo vamos a tener complicado. ¿Hay alguno o no? No, ya te digo, a mí no hay ninguno ningún equipo me... Es que, no sé, como ves al Cuarte y ves que hay buena plantilla y buenos jugadores... Jugando fútbol, desde luego, no hay, yo de los que he visto, incluso bastante, yo he jugado muchos jugadores y entrenadores de otros equipos y te lo hablamos, dicho, pues que ya veis, o sea, sobre el papel, luego el fútbol, si no se meten el balón en la portería... Luego a veces es más complicado también ganar a lo mejor un equipo de abajo que uno de arriba, porque los de arriba a lo mejor intentan jugar un poco más a fútbol, los de abajo no, y... Pero aquí vino el Brea con la campanilla de que venía el primero, que había ganado todos los partidos, y se llevaron tres, y se pudieron llevar siete. Y vino Lutrillas y nos vino justo 2-1, justo. Creo que decías tú antes, cuando no quiere entrar la bola, no quiere entrar. Se ha jugado bien casi todos los partidos. Ha habido algunos regalos defensivos, pero se ha jugado bien casi siempre, pero hay días que entra y días que no. Y el día del Movera también sufrimos el primer tiempo. Porque nos podíamos ir con un 5-0 y nos fuimos con un 1-0 al descanso. Que nos tenemos que marchar ya porque veo que vais con prisa. Otro día hablaremos más tranquilamente de la escuela de fútbol, efectivamente. Que sepáis en el cuarto industrial que cuando hablamos del Real Zaragoza, que es tan luctuoso todo porque es un desastre, decimos siempre, está el cuarto industrial, que nos dais las alegrías. Así que muchas gracias a todos, directiva, entrenadores, jugadores, porque... Bueno, es una gozada, ¿no? Por lo menos lo que decíamos antes, no están obligados, pero sí que sabemos que hacéis lo mejor que lo podéis hacer y con eso ya es una satisfacción tremenda. Así que muchas gracias por venir aquí también, sacar un hueco, ¿no?, de vuestras agendas. Has hablado poquito, ¿eh, Pepe? Bueno, hay que decir que tenemos el número de lotería del Club Deportivo Cuarte y nos tiene que tocar el gordo este año. Tiene que tocar el gordo. Que lo va rondando, ¿dónde, ¿dónde se pueden hacer con uno? ¿Que vengan aquí a comprar algún número? Sí, tenemos, bueno, ahora queda ya poco, pero en el bar del fútbol, en el bar, se ha vendido vale. también algo. Y el estanco y queda también, un poquito. El estanco también. Sí. Bueno, pues muchas gracias. A ver, que voy a decir los nombres bien. Javier Girón, Javier Ortillés, José Luis Salvador, Pepe Ocejo, José María Ocejo, Juan Guerrero, muchas gracias. También Alberto Marcos, gracias. Y Fernando Blasco, que está aquí en la parte técnica. Muchas gracias a todos. Adiós. Hasta luego.